Estoy para hacer sonar las canciones que más te gustan y hacernos compañía mutuamente. Soy tu radio, Vox 102.9. En tu compañía sueno mucho mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Pinta tu aldea y pintarás el mundo es una gran frase. Quien se anime a ser él mismo llamará la atención de todos con su arte, con lo suyo. El mundo reconoce elaboraciones genuinas que reflejen lo propio, lo auténtico. Mi vereda es única y es todas al mismo tiempo. ¿Qué haríamos sin el mal tiempo, no? Incómodos silencios rondarían nuestros encuentros, o por lo menos el inicio. Propongo dichos más desarticuladores para iniciar un diálogo. Por ejemplo, ¿tu ser interior bien? Siento que te sobra amor y dinero. Yo solo quiero lo primero. ¿Cómo andás? Para el día de eterna salud. The days grow long, and soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all. Esta semana, a los 95 años, se nos fue Gene Hackman, un actor de primerísima línea. Hackman fue el responsable de un centenar de películas que nos han hecho pasar momentos gloriosos frente a la tele y en el cine. Contacto en Francia y Mississippi en llamas son tan solo dos ejemplos de lo hecho por este actor sensible y productivo, ganador de dos Oscars. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur.

Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Qué te dice la gente cuando te para en la calle? Cuando se genera algo, ¿no? Una conversación, una consulta. ¿Qué te pide? ¿Qué te cuenta? Contanos experiencias que hayas tenido con desconocidos, con gente, ¿no? En lugares públicos. Puede ser en una sala de espera, en el colectivo, en la estación, en la calle, en la peatonal. ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho? Me pasó algo muy curioso esta semana. Yo iba caminando en un lugar céntrico, en Lanús, en el Gran Buenos Aires, ¿no? En el sur de Gran Buenos Aires. Y un lugar de mucha gente. Y de repente escucho algo así, no me acuerdo qué era, que me decían, señor, señor. Yo no me daba vuelta. Hasta que insistían tanto y se me acercaba, que me doy vuelta y aparece un hombre. Y un tipo, qué sé yo, de 40, entre 45 y 50 años, ¿no? Con un tapabocas. Así que yo desconfié más todavía. Digo, ¿este qué quiere? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué cuento? Digo, ¿no? Y entonces me dice, ¿usted sabe dónde pudo comprar pantalones borrabinos? Yo digo, claro, yo tenía puesto unos pantalones de color tinto, que ahora le dicen tinto, esos colores así medio rojo, bordó, que es color del vino, color tinto, ¿no? Del vino tinto. Y él me dice, el borrabino. Yo digo, dice, porque estoy buscando y no encuentro. Digo, no sé, yo no soy de acá, le digo. No conozco. Pero me resultó porque el tipo estaba preocupado, me persiguió, me corrió para preguntarme dónde había conseguido ese pantalón. Bueno, cosas de la moda, ¿no? Y de gente que... Y a veces, ahora me estoy acordando de mi hermana, un episodio que tuvo hace 500 años, era jovencita. Volvía del centro en colectivo, en aquella época era el Río de la Plata, no sé si había tomado un retiro, ¿no? Y sube una mujer y ella se ve que estaba con pollera y le dice, tapate que se te ve. Hay gente para todo, ¿no? Así que bueno, esa es la consigna para hoy. ¿Qué te dice, qué te han dicho las personas cuando te encontrás, cuando han tenido un encuentro? O a veces uno está haciendo tiempo, ¿no? En una sala de espera, en una oficina pública y bueno, tiene que hablar, decir algo. Hay gente que le gusta hablar, ¿no es cierto? Entonces salen con cualquier cosa, ¿no? Bueno, mándanos un audio, un mensaje al 11-6470-47. ¿De qué te habla? ¿Qué te dice la gente en la calle? Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. El mundo sigue con mucha preocupación la evolución de la salud del Papa Francisco. Desde hace ya varias semanas está desmejorado, internado, con cuidados intensivos por momentos. Y bueno, la prensa mundial va reflejando día a día la salud de este hombre que el arzobispo de Buenos Aires en su momento que, impactó a todo el mundo con su elección años atrás, ¿no? Bueno, ahora está con problemas respiratorios, en un estado delicado, más de 80 años. A la par de esto, se está dando un fenómeno muy importante que los medios no reflejan del todo, que es una movilización a escala mundial de cristianos que durante 25 horas se convocan a través de internet y en tiempo real también en los 5 continentes para estar en un tiempo de vigilia, de oración, de adoración, de arrepentimiento y de proclamación en todo el mundo. Esto empezó anoche a las 10 en alguna ciudad de Estados Unidos, pero se va repitiendo en todos los continentes, ¿eh? En Europa, en Oceanía, en África. Hay un sector de estas, son como festivales que se hacen y se transmiten. Para la Argentina corresponde Perú, hoy va a ser eso a las entre las 6 y las 8 de la tarde o de la noche. Gather 25 se llama. Gather es reunión, reunirse. Pueden buscar información en gather25.com. Gather es G-A-T-H-E-R 25 con números .com. La municipalidad de Quilmes, y venimos a aterrizar en cuestiones locales, desalojó a los manteros que estaban sobre Irigoyen y Rivadavia, el lugar más transitado de la ciudad, y se armó la de San Quintín. Los tipos quemaron gomas y cortaron la avenida Irigoyen frente a tribunales, provocando un caos de aquello. 3 personas paralizan una ciudad, ¿no? Uno trata de ser considerado con los más desfavorecidos, pero lo cierto es que la venta de zapatillas y de indumentaria deportiva en esa esquina estratégica de la ciudad era una competencia desleal con los comerciantes que pagan tasas e impuestos y diversas contribuciones. Todos estos gravámenes explican, en parte por lo menos, la diferencia de precios que uno puede encontrar entre unos y otros. Es decir, entre los manteros y los que tienen su negocio a la calle. El municipio hizo construir entonces una cantidad de puestos para la venta en la plaza central de la ciudad, frente al lugar donde se instalaban los manteros. El problema es que estos nuevos puestos no son para los manteros, son para emprendedores, y todo esto hace presagiar, y ya ha ocurrido, de que se avecinan nubarrones para la convivencia y en particular para los ciudadanos que suelen transitar el centro de la ciudad. Así que hay que estar atentos, armarse de paciencia y, por las dudas, salir un poco antes. En nuestra ciudad, la recolección de residuos empeora cada día, pero no toda la culpa es de los recolectores. El sistema funciona así en nuestra ciudad. La gente saca las bolsas de residuos y las coloca en un canasto en el frente de su vivienda. Más tarde pasa un muchacho a pie o corriendo que hace el achique. ¿Qué es el achique? El achique es juntar las bolsas de la cuadra en 2 o 3 puntas, en 2 o 3 puntos de la cuadra, y facilitarle de esa manera la tarea al recolector, que no tiene que ir cesto por cesto. El problema es que la basura queda en la calle muchas veces por horas a merced de gatos y perros. Termino más. Desde hace bastante tiempo, la gente deja sin trabajo al achicador, llamémosle así, ¿no? El pibe que lleva las bolsas del canasto particular a un punto de la calle. Ahora son los vecinos los que llevan la basura a algún punto de la cuadra, pero en muchos casos tiran su bolsa en la vereda de otro pobre vecino que es víctima de su desaprensión, de su no me importa nada, y además que lo sacan muchas veces muy temprano. Para grabar el cuadro, algunos tiran restos vegetales, ramas que podaron en sus casas. Vamos para atrás, muchachos, y acá no hay gobierno ni camionero al que echarle la culpa. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. La familia de ukeleles, Caracoles. Famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para hablarnos de un camino famoso, estamos en contacto con Bernardo Milipán, periodista radicado en la ciudad de Mar del Plata. Muy buenos días y bienvenido a Caminante, Bernardo, ¿cómo estás? Hola, Coller, buenos días, estoy bien, gracias por la bienvenida y disfrutando de Mar del Plata, disfrutando de, ya te lo mencioné, hace unos cuantos sábados, de Lucio, que mañana vuelve a Neuquén, así que disfrutando sus últimas horas en Mar del Plata de este verano 2025. Ah, estuvo bastante con el abuelo. Sí. Con el tata, no le digas abuelo porque se enoja. Para él soy su tata, no su abuelo. Ah, bueno. Está bien, sí, con sí, el sí, tata sí. Entonces. Con el tata, sí. ¿Y qué, nos está escuchando ahora? No, pero después le paso la grabación y se va a enterar. Sí, ah, sí, bueno, está bien, el tata. Bueno, ¿y cómo está el tiempo en Mar del Plata? Llegó la lluvia tan esperada, entre otras cosas porque le hace bien al campo circundante a Mar del Plata. Hace un ratito me comuniqué con nuestro amigo Esteban Sugasti, de Paititi, de la reserva, y me decía que realmente era muy esperada la lluvia, y anoche cayeron lentamente 80 milímetros, que le vienen más que bien a esa zona de producción orgánica. Así que estaba muy contento. Que bueno, aparte esas lluvias apacibles son ideales, ¿no? Porque no lavan la tierra. Claro, claro. Hacen bien su trabajo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, así que, ¿ahora está lloviendo en Mar del Plata? En este momento está lloviznando muy, muy levemente, muy suave. Y bueno, acá en la ciudad es otra historia distinta al campo. Así que hoy seguramente las actividades se centrarán en lugares cerrados, shopping, cines, teatros y demás. Y bajó, así que hay muchas propuestas. Claro. ¿Y bajó la temperatura? No, justamente te iba a mencionar eso, que la esperábamos a la lluvia porque suponíamos que bajaría la temperatura. Sí. Pero no es algo que ocurrirá en esta oportunidad, y vamos a estar con mínimas de 20, 22 grados y máximas en la semana de hasta 28 grados, que con humedad te la regalo. Pero bueno, cosas de Mar del Plata. Claro. Bueno, acá ha estado así esta semana. Ahora refrescó, pero esta semana estuvo como una hinchazón que se instaló sobre Buenos Aires, y de tiempo de cielo nublado, cubierto, sin lluvia, que recién llegó ayer, y temperaturas bastante altas, ¿no? Con mucha humedad, muy pegajoso, ¿no? Claro, sí. Bueno, ese mismo panorama es el que estamos viviendo en Mar del Plata por estos días. Claro. Bueno, dejemos de hablar el tiempo, porque es lo que criticamos en este programa, empezar a hablar con el tiempo. Pero bueno, esto es un servicio para nuestros oyentes, ¿no? Los que están viajando, claro, por viajar a Mar del Plata. Tal cual. Bueno, ¿y de qué hablas con la gente vos, Bernardo, en la calle? ¿Sí? ¿Se generan conversaciones? ¿Te dicen cosas? ¿Te paran? ¿O inicias diálogos? ¿Cómo es? Se generan conversaciones. Algunas son irreproducibles. No, pero en general, aquí en Mar del Plata me gusta mucho. Va, en cualquier lugar me gusta, pero aquí en Mar del Plata más, porque me desafía a conocer la ciudad. Me gusta mucho cuando alguien para, y se da mucho en Mar del Plata, vas caminando y te para preguntarte una ubicación geográfica dentro de la ciudad. Eso me gusta mucho. Y ahora existe Google. Y en Mar del Plata se da el caso de que viene mucha gente mayor a disfrutar de Mar del Plata, que sea gente de Buenos Aires generalmente, y sus primeras recorridas por la ciudad se encuentra medio perdido, pero es una ciudad fácil de ubicarse, en la cual es fácil ubicarse, así que ya te digo, me gusta eso, que de pronto alguien me pare desde un auto o caminando para preguntarme dónde queda tal dirección, tal lugar. Y como te digo, me desafía a conocer la ciudad, así que está muy bueno eso y me siento bien guiando en ese sentido. No me gusta mandar a cualquier parte a la gente. Viste que hay gente que con tal de responder dice cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Me pasó en Buenos Aires una vez. Sí, sí, sí. Claro, porque a uno le gusta sentirse útil, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Claro. Responde. No estás seguro y lo mandás a cualquier lado, pobre tipo. Sí, sí, sí. Bueno, eso. Pero bueno, eso. Bueno, esa gente que te pregunta es una minoría que va desapareciendo, ¿viste? Porque se supone que la gente, y es tema de estudio, ¿no? Cómo el uso de la tecnología va achicando nuestra interacción, nuestras relaciones sociales, ¿no? Ya la gente no pregunta. Sí. Bueno, hay chistes, ¿no?, que hacen las mujeres sobre el hombre que va y está re perdido, pero en el auto, ¿no? Van juntos, va la familia y el hombre no quiere preguntar, no quiere dar el brazo a torcer. No, yo conozco, yo sé. Pero preguntando es una manera muy... Se llega a Roma. Sí, sí, sí, preguntando se llega a Roma. Claro. Bueno, después hablaremos, sí, de Roma seguramente, pero mientras tanto hablemos de la cultura en Mar del Plata. ¿Qué hay para este fin de semana lluvioso y pegajoso? Bien, Te cuento que hay varias propuestas que de las que rescaté algunas, nada más, porque es poco el espacio que tenemos. Pero te cuento, hoy por ejemplo se realiza el otro encuentro de fronteras, y se hace aquí en Mar del Plata, que el año pasado, si te acordás, un sábado como este estaba transmitiendo desde Camino a San Luis, creo que fue en La Pampa, en una estación de servicio donde paré, y desde allí mantuvimos esta conversación. Sí, claro. Y este año se realiza aquí en Mar del Plata, se nota la crisis, y viene la cuarta parte de los que fuimos en San Luis, vienen a Mar del Plata. Algunos ya están viajando, en un rato más ya van a llegar. Y yo termino aquí esta charla con vos y con la audiencia de Caminante, y me voy a encontrar con este grupo de personas tan lindo, que ya te digo, viene de distintas partes del país, para compartir un fin de semana con propuestas, con desafíos, con un montón de cosas lindas por compartir. Así que esa será una de las actividades que hay en Mar del Plata. Luego te cuento que hay un carnaval de películas, jornada de guión y cine para niños. Esto es en la Casa Mores, en la calle Leandro Alem, al 2400. Empieza en un rato, a las 10 hasta las 14 horas, con una inscripción gratuita en un correo electrónico, pero es gratuito. Jornada de guión y cine para niños y niñas, ¿sí? Luego tenemos, a las 20 horas, Mores y los Poetas, Luz Sardella y Sexteto Gorriones interpretarán una serie de poemas y canciones en forma de tango, también en la Casa Mores, en Leandro Alem, al 2400, esto es a las 20, como te decía, con entrada libre y gratuita. Bien. A las 21 tenemos Por tu sangre y la mía, una obra de teatro que se presenta en El Telón, en la calle España, al 1800, a las 21 horas. Esto es sin cargo y se debe hacer la reserva así a través de una página en internet que se llama Alternativa Teatral. Y te cuento un poquito de qué va esta obra. Es una narrativa que explora la amistad, amor y admiración entre dos mujeres de la literatura y la cultura latinoamericana. Trata acerca de la profunda amistad que surgió entre Victoria Ocampo y Gabriela Mistral, y que las impulsó a mantener una correspondencia constante durante más de 30 años, una muestra de su conexión a pesar de la distancia. La relación entre estas dos mujeres fue prolongada en el tiempo, como te digo, una correspondencia de 30 años, aunque no frecuente en sus encuentros, pero que se mantuvo siempre vibrante a través de la correspondencia y el recuerdo de la impresión indeleble que cada una había dejado en la otra. Así que esta linda historia de amistad la encontramos en una obra de teatro que se llama Por tu sangre y la mía, en El Telón, España, al 1800, a las 21, con entrada sin cargo, y en Alternativa Teatral, una página de internet, podés reservar tu lugar. Qué interesante. Y la última propuesta. Sí, muy, muy, muy interesante. Porque imagínate que dos plumas como las de estas señoras, Victoria Ocampo y Gabriela Mistral, lo que sería escribiéndose, ¿no? La fluidez, la libertad, los vericuetos de la lengua en función de una correspondencia epistolar, ¿no? Muy, muy, muy. Claro. Muy única, ¿no? Y bueno, después la tarea del guionista, ¿no? De 30 años de correspondencia, imagínate. Es una locura. Claro, el material que debe haber ahí, ¿no? Para escribir, no uno, varios libros, ¿no? Sí. Te cuento que la producción es de Espacio El Telón y actúan Pato Correa, una actriz marplatense, Julieta Gil Carrera y Silvina Giles, que también son de Mar del Plata. Qué bueno. Y así que es un trabajo en conjunto de Luis Borges y Mauro Martínez, gente de aquí de Mar del Plata también. Y sabes que la figura de Victoria Ocampo es muy fuerte aquí en el recuerdo de Mar del Plata. Claro. Porque hay una residencia incluso aquí, donde es un centro cultural, y así que es una presencia muy fuerte en Mar del Plata. Claro, yo creo que ella se reunía con Borges, con Bioy Casares en Mar del Plata. Muchas reuniones literarias sí. tenían lugar ahí en Mar del Plata, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Así que yo creo que se va a llenar el lugar, se va a hacer chico y dará para otros encuentros que, bueno, cuando se den te los contaré. Y con un título muy sugestivo, ¿no? Por tu sangre y la mía, ¿no? Es fuerte. Sí, es fuerte. Por eso quería contarte de qué se trataba, porque el título solo, si bien es fuerte, no nos iba a decir mucho. Así que te cuento brevemente de qué trató o de qué trata esta obra. Ahora, yo me pregunto, y por último, me permito sí. esta digresión, para los historiadores del mañana, ¿cómo reconstruirán la correspondencia, los diálogos entre personalidades del mundo, que ahora es a nivel electrónico? ¿Se conservarán esas cosas? Qué pregunta. Es para investigarlo, ¿eh? Y porque todo eso parece tan, digamos, lo hemos endiosado tanto, pero la tecnología va evolucionando, va cambiando. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo hace, no sé, 30 años, o más tarde, no cuando empecé, pero más tarde, había en los diarios unas disqueteras con unos disquetes flexibles, inmensos. Claro, y era todo muy complicado, pero eso desapareció y todo lo que estaba en eso, no sé qué pasó en esos disquetes. Y después vinieron los disquetes, esos más tradicionales, más los rígidos, más chiquitos, y tantas cosas, ¿no? Y han ido cambiando y evolucionando y nos maravillamos, mirá qué chiquitito que es toda la información que tengo, pero ¿quedará esa información en algún lado? Y hoy que existe la nube queda. El tema es que pasa a ser efímero, porque ¿quién se va a poner a revisar una correspondencia entre dos personas muy conocidas hoy por hoy? Porque hoy los mensajes pasan principalmente por WhatsApp, salvo que escribas un libro, una obra importante, pasa todo por WhatsApp, ¿no? Claro. Bueno, es un tema, ¿no? Para pensar... ¿Sí? Si a la gente del futuro le interesará su pasado, ¿no? Porque uno ve claro. que cada vez la gente, los más jóvenes, no les interesa mucho el pasado, ¿no? Vos, por ejemplo, le preguntás a un chico cuál es el origen de su apellido y muchos chicos no saben, ¿no? No saben, sí, tal cual. Es muy, muy singular. O así como hablando de lo que vos decías de orientar a la gente en Mar del Plata, mucha gente, y cuanto más joven es, menos idea tiene de las calles de su ciudad, ¿no? No tiene una referencia claro. geográfica, ¿no? Sí, las referencias son lugares que por ahí cambian con el tiempo, claro. se modifican, desaparecen, y hasta ahí llegó la referencia. Sí, sí, sí, sí, sí. O quizás un boliche, ¿no? Algo así. Claro, pero nada claro. más, ¿no? No hay referencia ni de tiempo ni de lugar, ¿no? Es muy interesante claro. observar ese fenómeno, ¿no? Quizás después en algún momento cambie, ¿no? Pero ahora va por ese lado, me parece. Sí, tal cual. Pero bueno, te cuento de otra propuesta de Mar del Plata para mañana. A ver. ¿Quién traerá el alba? Es una obra de teatro poético que combina proyecciones inmersivas, imágenes generadas por inteligencia artificial, sonido envolvente y modelos 3D. Originalmente esta obra se gestó en 2003, hace 22 años, en el marco de la recuperación de Teatro por la Identidad, que se desarrolló en 12 temporadas aquí en Mar del Plata y en otras partes del país. Así que esta obra, ¿Quién traerá el alba?, se presenta el mañana, 21:30, con entrada gratuita también, con entrada reservada a través de Alternativa Teatral, en el Galpón de las Artes, en la calle Jujuy, al 2700. Creo que son buenas propuestas para visitar este fin de semana largo. Qué lindo título, ¿eh? Sí. ¿Quién traerá el alba? Es un disparador, ¿no? Sí, es un disparador más que interesante. ¿Qué tiene que ver también con esto que comentaba recién? El tema de la historia reciente, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo dejaremos ahí para no seguir sí, sí, sí, yéndonos por las ramas. Tal cual. Bueno, y habían quedado algunas deudas del sábado pasado que te las voy a contestar brevemente, que vos me preguntaste por el tema de cómo acceder a las vías que recorrimos y si eso tenía un costo y demás, ¿te acordás? Sí. Bien. Te cuento que la vía Apia, que tiene 800 kilómetros de extensión aproximadamente, y conocida, como dijimos, como la reina de las carreteras, es una de las calzadas más antiguas y estratégicas de la antigua Roma. Para acceder se puede desde el Parque Regional de la Apia Antica en Roma, que abarca varias áreas de interés. El acceso es muy sencillo, tanto en transporte público como en transporte privado. Los permisos no se requieren, especiales permisos, para recorrerla, y sí es recomendable respetar las áreas protegidas y seguir las indicaciones del parque. La Francígena, por su lado, tiene 1.700 kilómetros de extensión, es un poquito más larga, que conectaba, dijimos, o conecta Canterbury con Roma. Pero, el acceso perdóname, sí. La vía Apia, ¿vos la podés recorrer entonces a pie, por ejemplo? Sí, podés, son 800 kilómetros, vas a tardar un ratito, pero no, sí, bueno, puede, pero vos puede. Decís, donde yo estoy en Roma, bueno, voy a la vía Apia y camino sobre este camino que tiene la historia de la humanidad, ¿no? Desde la época antigua, ¿no? Sí. Sí, podés recorrerla caminando y vas parando porque tenés paradores a pocos kilómetros y haces una recorrida de los 800 kilómetros en el tiempo que te propongas, pero sí, se puede hacer tranquilamente. Sí. Y lo que vos dijiste no te entendí bien, ¿qué es esa propuesta que podés hacer? ¿Que no se requieren permisos? Claro. O sea, sí, es eso, que... Sí, ¿de qué manera se aborda la vía Apia? Eso que nos comentaste no lo entendí. Ah, que podés ingresar desde cualquier lugar. O sea, en esos pueblitos, esos paradores que tenés en la ruta, cualquiera de ellos vos llegás por otra vía a ese pueblito, a ese parador, y desde ahí podés ingresar o acceder a la vía Apia. Caminando, obviamente, ¿no? O en vehículo. Sí, o en transporte, sí. En transporte público, vehículo, o metro, autobús, y en transporte privado, en tu auto, como quieras llegar, sí. Ah, o sea que cualquiera puede andar por ahí. Claro, sí, cualquiera. Ajá. ¿Y qué es, como un empedrado o algo así? Y en algunos tramos se mantiene, supongo yo que de acuerdo al deterioro que ha ocasionado el tiempo, hay lugares donde se mantiene la original estructura del camino, que era empedrado, y otros que los han acondicionado porque se ha deteriorado y demás. Pero sí, el camino existe y se puede recorrer, sí. Claro. Bueno, qué interesante, ¿eh? Sí, muy interesante. Lo mismo ocurre con la Francígena, la otra vía que recorrimos el sábado pasado, sí, que, como te contaba recién, tiene 1.700 kilómetros de extensión, es un poquito más larga. Esta ruta atraviesa varios países, que incluye Italia, y se puede acceder desde diferentes tramos, desde según la ubicación que tengas. En Italia, la ruta está muy bien señalizada y hay servicios disponibles de todo tipo para quienes peregrinen o transiten esta vía. Los permisos, no se requieren permisos especiales tampoco, pero es aconsejable registrarse en los puntos de información locales para obtener mapas y consejos útiles para la recorrida. Claro. La otra, la vía romana en Alemania, es una red de antiguas calzadas romanas que conectan diversas regiones. El acceso puede ser a través de diferentes tramos, y en Alemania, que están bien señalizados y mantenidos. Los permisos, tampoco se requieren permisos especiales, pero es recomendable informarse en los centros de visitantes locales para recorrerlo de mejor manera y aprovechar bien las rutas y las condiciones actuales de la vía, ¿sí? Claro, perfecto. Bien. Así que eso es más o menos la información que tenemos de esas vías que recorrimos el sábado pasado. O sea que... Si te parece, vamos a la de hoy. En líneas generales, el acceso es libre. Sí, el acceso es libre. En algunas tenés una tarifa mínima para pagar, pero, por ejemplo, tenés un abono de 3 euros y recorres toda la vía ingresando a la al desvío que se te ocurra o descansando donde quieras, y podés hacerlo por ese costo. Claro, entras y salís. Sí. Está muy bien. Bien, ¿y hoy? Bien. Y hoy vamos a ir a la ruta de los cátaros en el sur de Francia. Este camino sigue los pasos de los cátaros, un grupo religioso medieval que fue perseguido durante la Inquisición. El catarismo se desarrolló en Francia en el siglo XII. Los predicadores de esta doctrina hicieron una profunda reivindicación del cristianismo y se llamaron a sí mismos los únicos verdaderos discípulos de los apóstoles, practicando como ellos la pobreza absoluta y el trabajo de sus manos para vivir. Se ve que esto no gustó mucho en la religión oficial y bueno, empezó la persecuta. Pero a lo que nos interesa, la ruta recorre castillos en ruinas, pueblos medievales y las impresionantes montañas de los Pirineos. Fíjate qué paisaje. Es una caminata llena de historia y drama, con paisajes naturales que dejan sin aliento a quienes lo recorren. Como dijimos, esta ruta es un viaje fascinante a través de la historia y la naturaleza. El recorrido de aproximadamente 300 kilómetros atraviesa la región de Occitania, pasando por castillos medievales y pueblos encantadores. Los castillos de Carcasona, por ejemplo, Queribus y Montsegur, son algunos de los puntos destacados, ofreciendo vistas impresionantes desde sus posiciones elevadas. El entorno de la ruta es variado y pintoresco, ya que tiene colinas, valles y viñedos que crean un paisaje de ensueño. La flora incluye robles, pinos, viñas, mientras que la fauna es rica en aves rapaces, ciervos y jabalíes. Además, la región es conocida por su deliciosa gastronomía, como el cassoulet, un guiso tradicional más que recomendable. Mira. La distancia aproximada entre París, la capital de Francia, y la ruta de los cátaros es de unos 800 kilómetros. El recorrido puede realizarse en coche, en tren o en avión, siendo una excelente oportunidad para explorar la rica herencia cultural y los paisajes pintorescos de Francia al sur. La ruta de los cátaros tiene varios puntos de acceso, dependiendo de los castillos y sitios históricos que desees visitar. Algunos de los ingresos más destacados incluyen la Carcasona, el castillo de Queribus, el castillo de Peyrepertuse, situado a 800 metros de altura, en uno de los castillos más famosos de la ruta. Montsegur, conocido como el último bastión de los cátaros, ofrece una experiencia histórica única. La entrada a estos sitios varía entre 4 a 10 euros, dependiendo de la importancia del lugar. Además, se puede adquirir, tanto como en cualquiera de las rutas anteriores, un pasaporte de la ruta por 3 euros que reduce el precio de las entradas. Y hablando de historia, para cerrar, te cuento que uno de los hechos históricos más destacables de la ruta de los cátaros es la cruzada albigense. Esta cruzada fue una serie de campañas militares y militares iniciadas por la Iglesia en 1209 para erradicar el catarismo. La visión cátara del universo era dualista. La luz y el espíritu, el bien, se enfrentaban a la materia y la oscuridad, el mal. Una herejía que se había extendido por la región de Occitania, en el sur de Francia. La cruzada fue brutal y resultó en la destrucción de numerosas aldeas y la muerte de miles de personas. Después de un largo asedio, los defensores se rindieron y muchos cátaros fueron quemados vivos en la hoguera. Este evento simboliza la resistencia y la brutal represión que sufrieron los cátaros. Además de destacar la lucha entre los cátaros y la Iglesia Católica y la importancia de la ruta de los cátaros como un testimonio de la historia medieval en el sur de Francia. Así que esa es la caminata de hoy, David. Bueno, qué interesante. O sea, es que no había escuchado nunca de los cátaros, este grupo religioso en el sur de Francia, ¿no es cierto? Y esta ruta de 800 kilómetros que atraviesa unos paisajes de ensueño, ¿no? Incluidos los castillos, escuché un nombre ahí que creo que ha tenido su repercusión en Argentina, que es la Carcasona, ¿no? Claro. Porque hay, sí, hay un vino. ¿Qué información de eso? Claro, hay un vino, Carcasone, ¿no? Que seguramente, sí, vendrá de ahí, como tantos vinos, ¿no? Que llevan el nombre de, uh-huh, alguna región francesa, o los quesos, ¿no? Bueno. Claro. Muy interesante esta recorrida por el sur de Francia. Que cuando tengamos oportunidad será otro lugar que agendamos como para visitar de parte de Caminante y hacer nuestro recorrido en vivo algún día, ¿no? Sí, como no, sería muy lindo recorrer Francia, ¿no? Bueno. Busquemos un patrocinante. Sí, como no, ya aparecerá. Ya llegará. Bueno, Bernardo, bueno, David. Un abrazo grande, que disfrutes de tu encuentro ahí de Fronteras, ¿es? No. ¿Cómo? Sí, Fronteras. Fronteras. Que la pases lindo, saludos para todos los amigos, y nos estaremos encontrando la semana que viene, si Dios quiere, para conocer otro camino famoso. Genial, buen fin de semana, y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Chao, era Bernardo Milipa. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. De Ruiz Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.deruicpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. De Ruiz Propiedades. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Buenos días, Caminante. No soy de hablar en la calle, pero si me encuentro con alguien, la pregunta es... ¿Cómo está el tiempo? Preguntas y respuestas sin mucha relevancia. Si son personas que hace mucho que nos vemos, que no nos vemos, nos preguntamos cómo van nuestras cosas. Buen fin de extra largo, nos dice María del Carmen. Y acá, bueno, la pregunta sugerida de hoy, ¿eh? ¿Cómo está tu ser interior? Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. A la consigna. ¿Qué te dice la gente? ¿De qué hablas con las personas en la calle, en un lugar público, en el colectivo, en la estación, en una sala de espera? Nos mandas un audio al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Bares. Amo los bares y tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar. Donde Juan Nadie llega y pide su trago elemental. Y está Juan Bronco y Juan Navaja y Juan Narices y hasta Juan Simple. Él solo, él simplemente Juan. Allí la blanca ola bate de la amistad, una amistad de pueblo sin retórica, una ola de hola, ¿cómo estás? Allí huele a pescado, a mangle, a ron, a sal, y a camisa sudada, puesta a secar al sol. Búscame, hermano, y me hallarás, en La Habana, en Oporto, en Jacmel, en Shanghái. con la sencilla gente que solo por beber y charlar prueba los bares y tabernas junto al mar. Nicolás Guillén. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Sergio y Estíbaliz, Cantinero de Cuba. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tal como habíamos anunciado al principio, vamos a conversar con Pedro Peloni. Es un hombre de 66 años que vive en Necochea y padece una discapacidad que lo obliga a movilizarse con mucha dificultad. Él anda en silla de ruedas y esto es secuela de una poliomielitis que padeció en su infancia. Pedro nos dice: creo en Dios, me gustan los animales y las plantas, la naturaleza, me gusta manejar, viajar, me gusta el mar, el río, las montañas, leer, escribir, la locución, el periodismo. Aparte le gusta el ajedrez, el fútbol, los deportes acuáticos y volar en parapente. También dice: me gusta escuchar buena música romántica, pop, reggae, rock, cumbia, tango, folclore y mirar películas de historias reales, no de terror ni de ciencia ficción. Y me gusta estar siempre en actividad. Así que este es un pantallazo de nuestro entrevistado de hoy, Pedro Peloni. Muy buenos días, Pedro. Bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, audiencia de Caminante. Muy bien, gracias a Dios, con expectativas sobre esta entrevista. Bueno, ¿qué tal, David? ¿Y cómo está el tiempo en Necochea? Lindo, aunque está nublado. Anoche llovió un montón toda la noche, con chaparrones fuertes. Bajó un poquito la temperatura, no mucho, pero está bien, bien, gracias a Dios. Bueno, lindo. ¿Y está para ir a la playa hoy? No, calorcito hace, pero no sé, por ahí algunos también igual. Yo me metería igual si tuviera la oportunidad, ¿sabes qué? Me meto con el jugón como nada. Porque bueno, debe estar el mar planchado, es uno de los debilidades mías. Cuando está el mar planchado, sí me encanta meterte, porque, bueno, me puedo meter hondo y puedo nadar, pero después de la lluvia, generalmente el mar queda planchado. Es hermoso acá en Necochea. Claro, claro. Bueno, tal vez sea una oportunidad para caminar al lado del mar, ¿no es cierto? También, claro, sí, obviamente. Hacer una buena caminata, ya que estamos hablando de... Tenemos buenas playas para que vengan a visitarlas. Claro, claro, una buena práctica la de caminar, ¿no es cierto?, al lado del mar. Sí. ¿Y Pedro? Venía los equipos de fútbol acá para entrenar con la arena, y era realmente muy bueno. Sí, David. ¿Cuál es tu calle preferida? Esta es una pregunta que le hacemos siempre a nuestros entrevistados, ¿no? Sí, la calle, sí. Camino, ruta... Que te ha quedado grabado en la memoria. Bueno, mirá, en la calle, digamos, lo que era acá en Necochea, en un momento era una y tal vez ahora... Te digo por qué, porque hasta, no sé, creo que más o menos fue hasta la década del 80, era la calle 59, porque vos entrabas y te llevabas directito, te ibas derecho hasta la punta de la escollera, y eso era bueno. Pero después de un tiempo cerró el consorcio y, bueno, hay otro desvío. Y la que te lleva directo a la playa hoy, que termina y desemboca en la playa, es la 75. Así que eso, por un lado, es la característica acá en Necochea. Y en cuanto a lo que es ruta, bueno, la ruta 2, tal vez te diría, porque te lleva directamente a Buenos Aires y, bueno, de ahí vas para cualquier otro lado que ya hemos... experimentado algunos viajes. Así que, bueno, eso sería en cuanto a rutas y calles. O sea, ¿esas son las dos caminos que a vos te gustan? No, hay muchos más, pero bueno, yo no te puedo decir. Te puedo decir la 40, la ruta 40, que todavía no la he transitado, pero me gustaría alguna vez poder transitarla. Eso es un sueño, ¿no? Claro, claro. Bueno, entonces son este camino, esta calle de acceso... A la playa, digamos, a la escollera, y la ruta 2. Claro, la calle de Avenida 59, vos entrabas a Necochea y entrabas directamente a la Avenida 59 y desembocabas en la punta de la escollera. Ibas directo, directo, directo, todo. Así que atravesabas toda la ciudad y llegabas a la punta de ahí, te ibas al mar. Claro, claro. Y eso era bueno en ese momento, por eso. Después, la que tiene la característica más o menos parecida sería la calle 75, que desemboca, digamos, en la avenida 2. Claro, o sea, pero lo que yo te pregunto es cuál te gusta a vos, no cómo son las calles de Necochea. Bueno, por eso me gustaba eso, Está, está, por porque eso te llevaba al mar directamente. Gustaba, esa razón, claro. Ah, está bien. Bueno, Pedro. Pero vos me decías hoy. Sí, está bien. Sí. Decime. Contanos, ¿a qué se dedicaban tus padres cuando vos eras niño? Bueno, mi papá era camionero, transportista. Ajá. Y bueno, mi mamá ama de casa. Ajá. ¿Y qué transportaba tu papá? Cereal. Ah, mira. Sí. Bueno, eso por eso él tenía la ilusión de tener un hijo varón para poder también que manejara también un camión. Y bueno, eso yo también tenía esa idea, ¿no? Pero bueno, no se dio, obviamente. Aunque he visto algunos videitos la otra vez, digo, mirá esto, y era uno que estaba en silla de ruedas y manejaba un camión. Había un elevador que le llevaba lo levantaba con la silla y de ahí se pasaba a la cabina del camión y manejaba. Así que bueno, no llegó en esa época para mí. Claro. ¿Y cómo es que surge esta discapacidad? Porque por lo que entiendo no es de nacimiento, sino que es en tu infancia que surge, a partir de la poliomielitis. Claro, exactamente. La vacuna Sabin Oral empezó en el año 1961. Yo nací en el 58 y en esa época, a los 5 meses de edad, me agarró una fuerte fiebre ya estaba en boga esto de la poliomielitis y bueno, mis padres creían que podría llegar a ser, así que le llevaron al médico y el médico dijo, no, dice, si fuera la poliomielitis le agarra a los pulmones y se muere. Claro, porque la poliomielitis afectaba a los músculos y especialmente cuando tomaban los pulmones, muchos de los niños murieron por asfixia. Sí. Por eso, cuando después me vuelve a tratar, mi madre sigue insistiendo, así que me llevan a Tres Arroyos y ahí le dicen, sí, esto es poliomielitis. Así que de urgencia me llevan al hospital de niños y bueno, y ahí comienza todo el tratamiento. Claro. Pero ya, digamos, o sea, la vacuna todavía no estaba disponible. Y no, porque salió en 1961. Claro. Yo nací en el 58. Claro, claro. ¿Y cómo has afrontado esta situación, esta experiencia en la niñez de tener que, verte privado de la movilidad, ¿no es cierto?, de esta capacidad que uno da por sentado, pero que no es tan por sentado, ¿no?, que cuando llega marca la vida de las personas. ¿Cómo lo viviste en tu infancia, cuando eras chico? Sí, tuve una infancia buena, ¿no?, dentro de todo, porque de alguna u otra manera me las ingeniaba para jugar con los chicos, pero difícil, obviamente, porque hay cosas que uno obviamente no puede hacer, tiene que depender de que lo lleven a un lado u otro, como yo contaba a veces, que tanto para el colegio, en la primaria o en la secundaria, me tenían que llevar mi hermana, mi mamá, mis padres, ¿no? Y después cuando me traían, por ahí, algunos de los chicos me alcanzaban algunas cuadras. Así que, pero bueno, en la infancia cuesta obviamente todo, porque era un poco también una lucha entre lo que decía mi papá y lo que decía mi mamá. Mi mamá me exigía a que yo me movilizara con la silla de ruedas, con los brazos, que hiciera ejercicio, y mi papá decía, no, dejalo, no le exijas. Entonces yo me tiraba más a chanta. Claro. Y bueno, eso en realidad me perjudicó, porque no sé si hubiese desarrollado un poco más o no los brazos, pero me hubiese hecho mejor. Y yo empecé después de grande a empezar a andar con la silla de ruedas, ¿no? Y bueno, está eso también, un poco del bullying, un poco de la marginidad, de que, bueno, te miran como por ahí sapo de otro pozo, porque aparte de la discapacidad yo tengo una cierta deformidad, porque te moves todo el cuerpo para poder llegar a mover o agarrar un objeto, ¿no? A veces tengo que poner una manga sobre mi brazo, como te decía, y morder para poder extender el brazo, porque no puedo levantarlo. Entonces, pero de esa manera me ingenio para levantarlo. Así que bueno, varias cosas de las que no he podido hacer, por ahí las disfruto que las hagan otros. Vos decís, ¿cómo es eso? Bueno, mi mamá decía, mi vieja decía, lo que no puede hacer lo manda hacer, ¿no? Sí, claro. Y entonces hay cosas que no podía hacer, pero bueno, ya que contaste el tema de los niños, en la, digamos de la infancia, nosotros preparábamos, seguramente vos te acordás, los autitos, ¿te acordás de los autitos sí, de sí. carrera? Sí, claro. Y le ponías con las gomitas del eje y después le ponías plomo. Y algunos le ponían una cuchara dada vuelta, ¿viste? Entonces también, y armaba los autitos. Bueno, yo no lo podía hacer, pero me buscaba algún chico que le digo, mirá, ¿me ayudás? Yo te digo más o menos cómo y lo vamos haciendo. Sí, sí, sí, bueno. Y me lo vas a tener que hacer correr, porque yo no lo puedo hacer correr. Y bueno, organizábamos carreras de autitos en la calle, y bueno, yo disfrutaba como si fuera ya el que lo estaba corriendo, porque yo le decía al otro chico cómo, y bueno... Así, y bueno, así fue mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Porque tanto para la cocina, que me gusta, pero no puedo hacer, bueno, tengo una chica que nos ayuda acá en la limpieza y en la cocina, y bueno, es como que me presta las manos para que yo pueda también hacer, digamos, de lo mío en cuanto a lo que es cocina, ¿no? Porque por ahí yo le digo, mirá, vamos a hacerlo así y así, y ella, sí, no hay problema, lo hacemos. Entonces, bueno, yo me... Digo, bueno, esto también lo hice yo, porque parte de eso le estás diciendo cómo hacerlo. Entonces, claro, claro. Y escuchame, Pedro, entonces la poliomielitis no es simplemente que te quita la posibilidad de andar, de caminar, sino que afecta gran parte del cuerpo, ¿no? La actividad muscular del organismo. Claro, no todos tuvieron el mismo caso como el mío, muchos han tenido de la cintura para abajo, aunque tenemos todos los, digamos, de poliomielitis, tenemos la sensibilidad en todo el cuerpo, sentimos hasta la punta del dedo chiquito, sí. del pie, pero a algunos les ha afectado más, otros menos. A mí me afectó parte de los miembros superiores como los inferiores. Claro. Tengo la pierna izquierda, como mi pie izquierdo, ¿no? Con el cual me movilizo a la silla, con el cual me paso a una silla, al auto, a la cama. Entonces, bueno, cuando hace un tiempo atrás que tuve un accidente, justo me afectó la pierna izquierda, y ahí me di cuenta de lo que sería. Yo digo, uy, acá no podía hacer nada, porque con la pierna izquierda hacía todos los movimientos, y ahora me tenía que ayudar más del doble. Así que bueno, pasé por esa experiencia también de los que son, digamos, en ese caso cuadripléjico. Claro. Así que bueno, también. O sea que es interesante. ¿Tenías algo de sensibilidad y de posibilidad de moverte con la pierna izquierda? No. Siempre tuve la misma, pero tuve un accidente con el auto donde me fracturé la tibia y el peroné con fractura expuesta, y hubo estallido de el tobillo, como que se estalló el tobillo, se desinteró por el fuerte golpe. Claro. Entonces, los médicos, ahí fue un milagro, porque los médicos juntaron, no me pusieron ni placa, ni clavos, nada, y dice, mirá, ellos me contaron después, dice, juntamos todo y dijeron que sea lo que Dios quiera. Lo que sí te decimos, no vas a poder manejar, no vas a poder hacer muchas cosas de las que hacías antes. Así que bueno, así que quedé ahí con el pie enyesado durante 6 meses, después empecé pileta, a restablecer, y bueno, el pie me quedó mejor que antes, porque no me agarra ningún dolor cuando el tiempo está nublado así, viste que algunos por las quebraduras tiene dolor y eso... No tengo ningún dolor y puedo seguir manejando, puedo pararme, hacer, bueno, distintos ejercicios que igual, no hubo ningún problema en ese sentido. Pedro, vos acá cuando nos contás de las cosas que te gustan hacer, mencionás el fútbol. ¿Cómo participás del fútbol? ¿O es simplemente una aspiración o te gusta el fútbol, claro, pero no hay manera de jugarlo, o sí? Buena pregunta. Cuando era chico jugaba al fútbol en mi silla de ruedas, ¿no? Me ponían el arco de costado y con un palo. Entonces, bueno, hacías para atrás, para adelante, y cuando podías pegarle con el palo, le pegabas a la pelota, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa que a veces se me ¿cómo te puedo decir? Con algunas pelotas que podía atajar, le pegaba la rueda y la rueda, como eran con rayos, se me descentraba también. Y de esa manera jugaba cuando era chico. Después de grande, participo de otra manera que me da satisfacción, porque ahí es donde yo te decía, lo que no puedo hacer lo mando a hacer. Entonces, hago como DT, digamos, como entrenador. Entonces, ahora estoy con un proyecto acá en el barrio, justamente, con los chiquitos, de poder querer armar una canchita y una plaza. Y cuando juegan, yo le digo a los chicos, ustedes son mis brazos cuando el arquero quiere atrapar esa pelota que se mete en el ángulo, o cuando el defensor sale jugando, la pasa al mediocampista, el mediocampista con una gambeta espectacular se la puede pasar al delantero y el delantero la mete y todos gritamos gol, ¿no? Entonces eso es como que vos te estás metiendo ahí, son mis pies cuando hacen eso, ¿no? Y yo me meto en la cancha con los brazos, con los pies, cuando los chicos hacen eso, ¿no? Claro. Entonces para mí es la manera de disfrutar del deporte. Claro, muchos decían, podían decir, bueno, ¿qué puede saber este de fútbol si no le puede pegar ni siquiera una pelota? Y es cierto, bueno, bárbaro, pero puedo saber de que para jugar al fútbol tenés que tener en cuenta de que tenés que cumplir con ciertas reglas y saber estar bien parado en la cancha. Cada puesto es importante, ya sea el arquero, el defensor, el mediocampista, el delantero, ¿no? Y si jugamos en equipo, cada uno hace lo que tiene que hacer, levantar la vista y ver si el otro está mejor posicionado, se la doy al otro para que la meta el gol, porque lo importante acá y en definitiva es ganar por gol, ¿no? Pedro, entonces, bueno, ¿cómo has hecho para mantenerte a lo largo de la vida, de generarte el sustento en una situación así donde estás en una clara desventaja para el mundo laboral, ¿no es cierto? ¿Cómo lo has enfrentado eso? ¿Cómo lo has resuelto? Gracias, sí, en todo ha sido en desventaja, ¿no? Pero, bueno, gracias a Dios me ha dado la posibilidad de tener una mente sana y bueno, me las he ingeniado como para vender. Desde chico siempre salía a vender en la calle, y cuando tenía 16 años más o menos, yo estaba cursando cuarto año, y mi mamá me consiguió en una estación de servicio a la vuelta de mi casa, que era para llenar las planillas de los estados de los surtidores, ¿no? Ajá. Y ahí trabajé en dos temporadas. Después trabajé en un mercado también, con el tema de los vacíos, cajones, ¿no? Y anotando todo eso. Y después empecé a incursionar en la calle vendiendo medias, bolsos. Tenía un puesto en la calle, en una calle central, ahí en la misma calle 59, digamos, la avenida, y una calle bien céntrica. Y tenía un puesto y, bueno, trabajé muy bien en esa época y pude comprar recién ahí el primer auto, el AMI 8, y después, antes de vender ese, pude comprar otro. ¿Y qué vendías en la calle? ¿Qué vendías en la calle? En la calle vendía bolsos, medias, vaqueros, remeras. ¿Y con eso te sostenías? Anteriormente había empezado con artesanías. Ajá. Perdón. Sí. ¿Y con eso? Ajá. Bien. Artesanías, y después fuiste orientándote hacia bolsos, carteras. Claro, claro. Las mujeres son grandes consumidores de carteras, ¿no? No, carteras de damas no, carteras no, era bolsos de viajes, esos bolsos de bolsos. Claro. Bueno, en una ciudad turística como Necochea vendría muy bien, ¿no es cierto? Claro. Y aparte, en esa misma época también, como otro trabajo, agarré desde el año, en el 87 más o menos, la corresponsalía del periódico El Puente, y bueno, junto con otro muchacho amigo que me ayudaba así en el reparto, bueno, nos juntábamos una vez por año en Buenos Aires, así en la calle Floresta, donde estaba la editorial del periódico El Puente, ¿no? Claro. Y bueno, ahí trabajamos 10 años, muy lindo también. Sí, sí. Así que bueno, eso fue lo que era el tema de trabajo. Y después entré a trabajar en planta permanente en la municipalidad de Necochea. Ah, mira qué bien. Hasta el día de hoy que me junté. ¿Y tenés tu auto? Sí, este es el décimo auto, sí, he ido cambiando. Sí, el que tengo ahora es un Subaru Outback en 2006, y bien, sí, bien, con, y ya he ido pasando el aparato este de poder subir y bajar la silla en varios autos. Pedro, vos sabés que te tengo una inquietud. ¿Cómo se ve el mundo, la calle, desde una silla de ruedas? Porque los adultos habitualmente la vemos desde parados, ¿no es cierto? O sentados por un instante, o por un rato. Pero cuando es en forma permanente, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo es la calle, no? Porque uno tiene que afrontar una cantidad de cosas que tal vez el que está con todos sus recursos no lo piensa, ni se le ocurre, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí, sí, realmente. Te digo, a ver, perdóname, una cosa más. Sí. Gran avance en las ciudades de la Argentina, se hacen los accesos, digamos, en las esquinas, ¿no es cierto?, las rampas, para justamente discapacitados, pero seguramente que el mundo va mucho más allá de una rampa, aunque seguramente habrá sido un gran avance cuando eso se empezó a concretar, ¿no? Claro. Sí, seguro. Uno ve en los lugares así turísticos y uno piensa, ¿cómo será las entradas? Por ahí el baño es una de las cosas que está siendo problema, porque por lo menos para mi caso, ya que contás esto desde una silla de ruedas, para pasar del inodoro ahora han puesto un inodoro que tiene 50 centímetros de alto, y eso fue lo que me dificultó en los últimos años de trabajo en la municipalidad, y después en los lugares donde he ido a tratar de vacacionar, pero me ha dificultado mucho, porque yo antes me pasaba, el inodoro tiene que estar con una cierta altura, pero son 45, no, por lo menos en mi caso, no sé, bueno, yo pude remodelar toda mi casa y el inodoro de mi casa lo puse así, a 45, y lo he visto en otros lados y me he podido pasar solo. Pero ya este de 50, que está en todas partes, me ha dificultado mucho. Y después otra de las cosas, bueno, es eso, el tema del acceso, la rampa, para poder subir un cordón, una vereda, o un acceso a algún lado, ¿no? En la municipalidad nuestra todavía ni siquiera pusieron que sí, que iban a poner, no hay ascensor, pero puede haber un elevador donde se agarra sobre la varilla, ¿viste?, del pasamano, y subís las escaleras. Pero bueno, no tenés esa posibilidad. Después el tema del acceso a la playa, la arena, todo eso también te dificulta en una silla de ruedas. Hay muchas cosas que la persona que camina obviamente no se da cuenta de todo eso, y bueno, el que tiene la posibilidad de poder cambiar eso, por ahí no lo cambia porque no se da cuenta o no le interesa, y recién cuando uno está en una situación así, ahí sí se da cuenta cuán difícil es, ¿no? Claro, tiene alguien cercano, ¿no? Te hago una pregunta como para ir terminando y redondeando, que seguramente te has preguntado una y mil veces por qué a mí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y cuando vienen esas preguntas, uno puede hacer dos o tres cosas básicamente, ¿no? ¿Cómo hiciste para superar un sentimiento negativo o el resentimiento, ¿no? De decir, ¿por qué me tocó a mí esto en la vida? ¿Qué hice yo? ¿Cómo lo enfrentaste? Sí, al principio fue una lucha que siempre le cuestioné a Dios, porque si bien mi madre me llevó a educarme con la cultura cristiana, en una escuela bíblica, mi maestra de escuela dominical, que todavía vive, Betty Pareta, le mando un saludo, ella está en España, y ella nos enseñó muchos versículos bíblicos, los cuales aprendí y todo, pero aún así yo decía, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué si vos hacías milagros y eso, por qué no me diste la posibilidad a mí? Y hasta que, bueno, entendí que era algo personal la salvación, que tenía que aceptar a Cristo en mi vida. Y cuando vi en la palabra que dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? A los que conforme a su propósito son llamados. Y yo decía, pero ¿cómo puede ayudar esto a bien? Y bueno, cuando seguía luchando y cuando me rendí, le digo, bueno, Señor, está bien, lo acepto, este desafío que vos me querés dar. Y bueno, ahí se me empezaron a abrir las puertas. No cambió nada físicamente, pero empecé a desenvolverme solo en la calle, andando solo con la silla, poder encontrar el trabajo y poder relacionarme con las demás personas. Fue un montón de cosas que hasta, bueno, inclusive se me dio el tema del auto, el tema de formar un hogar con mi esposa, y bueno, se fueron abriendo muchas posibilidades y creo que todavía se van a seguir abriendo más, ¿no? Confío en eso también. Claro, o sea que saliste, digamos, de tu mundo interior, o de tus miedos, claro, tus inseguridades, tus enojos, relacionarte con la gente, ¿no? Sí. Bueno, y vamos a terminar con la consigna de hoy, porque ya que estás hablando de esto, ¿no? De que empezaste a relacionarte, ¿qué te dice la gente? De todo, te dice, bueno, algunos te dicen, bueno, sos un capo, un ejemplo, eso, bueno. Pero a veces nos cruzamos con amigos y te grita, cabezón, me grita, ¿no? No sé por qué, digo, pero y después te dicen gallina, otro dice, deformado, porque a veces nos cargamos con otro muchacho también discapacitado, y entonces nos decimos, ¿qué haces, deformado? Bueno, y son cosas así graciosas, ¿no? Que uno se encuentra así en la calle. Pero había uno, me acuerdo que había un muchacho amigo que siempre se me aparecía así por atrás y dice, ¿sabías que Jesús murió por vos en la cruz? Qué bueno eso, ¿no? Y me quedó ese saludo que hacía así, ¿no? Dos por tres te decía con algo, dice, ¿sabías que con una gota de sangre solamente es suficiente para...? Y bueno, esas cosas lindas también que tienen el hecho de encontrarte con gente en la calle y compartir cosas así, ¿no? Se llama Pedro Peloni, es discapacitado, tiene 66 años, pero lleva una vida absolutamente normal, con gran esfuerzo, y algo de todo eso nos ha contado en esta mañana de Caminante por la FM Box. Pedro, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, compartirnos tus experiencias. Te agradecemos también porque sabemos que sos oyente de Caminante y estás ahí atento cada sábado. Así que un gran abrazo y bueno, esperando que sigas logrando muchas más cosas, porque todavía hay muchas posibilidades de cosas por hacer, ¿no? Sí, cómo no. Gracias, David, gracias por eso. Y te puedo cerrar con un versículo que tenía acá. A ver. ¿Puede ser? Sí. Que dice en Jeremías 17:7, dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa los años que tengas, no importa, Dios va a seguir dándote fruto a vos en cualquier tiempo del año. Y es confiar en Dios, realmente. Muchas gracias. Era Pedro Peloni contándonos su experiencia. Marcos Vidal, lo veo. Thank you.

sí, vale la pena, porque no hacer nada trae muchos problemas más. También sepamos que si luchamos para erradicar los problemas de nuestra vida, hemos de saber que será una batalla perdida. Pero si luchamos para sacar provecho de los problemas, entonces tendremos mucha oportunidad para el desarrollo personal. En base a lo planteado, les comento algo práctico que he llegado a tomar como principio de vida. Yo soy flaco de nacimiento. No me considero fuerte, ni tampoco soy dotado con esa habilidad que tienen algunos para ganar discusiones. Más bien tengo la tendencia a callarme. En más de una ocasión, esto me ha traído ciertas pérdidas, como no poder cobrar una cuenta, o tener que haber hecho algo más de lo debido como trabajo extra. Sin embargo, en la suma total de la vida, puedo notar que me he ahorrado un sinfín de problemas y muchísimas veces he sido librado de meterme en líos, porque hay que saber que la única forma de ganar una discusión, una pelea o una guerra es evitarla antes que comience. Volviendo a la idea de que siempre habrá que enfrentarse a problemas, una cosa que uno debe tener bien en cuenta es cuáles son nuestras debilidades y flaquezas. Reconocer nuestros puntos débiles es una forma de fortalecernos, porque así podemos saber que en ciertos asuntos no debemos meternos. Basta ya con los líos que vienen sin que los busquemos. Por lo tanto, no nos metamos en líos de esos que no seremos capaces de saber cómo hemos de salir. Tomar esto como una regla de vida es una forma de hallar mucha tranquilidad en este mundo tan convulsionado. Caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Sé que estás aquí. De Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. Lavar la culpa. Cuando era adolescente, mi cuarto quedaba justo debajo del alero en el segundo piso de nuestra casa, que tenía 200 años de antigüedad. Había dos camas gemelas de hierro y yo dormía en la que estaba junto a la ventana. Entre las camas había una mesita para la lámpara y los libros. Durante el verano, los amplios pisos de pino del resto de la casa no cesaban de crujir bajo las pisadas de parientes que nos visitaban. Iban y venían por toda la casa y siempre había alguien cocinando algo en la cocina. Mi madre, que estaba separada y trabajaba muchas horas en el hospital, solía subir a dormir una siesta en mi cuarto para escapar de todo aquel caos. No era raro encontrarme en mi mesita la libreta que ella usaba para anotar la lista de las compras. El verano que cumplí 18 años, empecé a volver tarde a casa por primera vez. Hasta entonces, había estado perdida durante años en medio de la confusión típica de la adolescencia. Pero ese verano, por fin, le estaba dando a mi madre razones para preocuparse. Cuando salía del trabajo veraniego que había conseguido, me iba por ahí hasta las tantas de la madrugada con amigos inapropiados. Yo sabía que aquello molestaba a mi madre, pero también sabía que no le gustaba la confrontación directa. Cuando nuestros caminos se cruzaban, normalmente en la cocina y a las 6:30 de la mañana, su escenificación de madre furiosa se reducía a lanzarme frías miradas y a cerrar los armarios de un portazo. Una noche llegué a casa cuando ya estaban todos durmiendo. Fui en puntas de pie hasta mi cuarto, encendí la lámpara que estaba junto a mi cama y encima de la mesa vi la libreta de notas de mi madre. En la primera página había tres palabras escritas con su letra redonda y grande: lavar la culpa. Aparté la mirada de la hoja y rápidamente me puse mi pijama. ¿Qué quería decirme mi madre con aquello? Lavar la culpa. Antes de que mi madre empezara a trabajar los domingos, nuestro escaso contacto con la religión se había reducido a unas pocas visitas a la Iglesia Unitaria de Baltimore.